Oli, buenas tardes o noches, lo que prefiráis. Bienvenidos a una edición más de El Acratador, un contrainformativo libertario que está acompañándoos todos los jueves en riguroso directo desde Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y esta semana estamos un poquito más solos, ¿no, compañero? Sí, sí, enjoy yourself, diviértete. No te voy a pasar como a Terry Hall, el que cantaba esto. Pues sí. Me parece que vamos a tener que abrir esta semana con un poco de necrológica. Sí, sí. Por un lado, se ha muerto el cantante de esta banda, de Los Specials. Uno de los buques insignes de lo que sería el revival ska británico de finales de los 80, o sea, finales de los 70, principios de los 80. Sí, y además, pues una banda icónica, aunque muchas de sus canciones no eran suyas. Por ejemplo, la Marcel B. Meses Rudy, por ejemplo, pues no era suya. Esta sí, me parece, pero bueno. Ya es lo que tiene toda esta oleada de ska, pues se dedicaron a fusilar grandes clásicos de la primera oleada. Pues sí. Que había más necrológicas, ¿no? Pues sí, por desgracia, otra de una persona más cercana, porque a Terry Hall no lo llegamos a conocer, o yo por lo menos no. Y en concreto, pues bueno, tenemos que hablar de que se murió Miguel Ángel Capapé, un referente de la lucha por la memoria histórica en Aragón. Demasiado joven, 64 años, podía haber vivido mucho más, y bueno, pues era el presidente de Arico. Y sobre todo es una persona fundamental porque desenterró varias de las fosas comunes de gente asesinada durante la Guerra Civil y un poco antes incluso, y a lo largo de la contienda, pues ya sea en Calatayud, en Gurrea de Gállego, también fue el que estuvo detrás de la exhumación todavía no consumada de los hermanos La Peña en Cuelgamuros, en el antiguo Valle de los Caídos. Pues una persona fundamental para entender la memoria histórica, y que, bueno, pues se ha ido demasiado pronto, y sobre todo pues le recuerda a toda la gente que, bueno, pues todas las familias de víctimas agradecidos por toda la gente a la que trajo a la memoria, y que, bueno, pues llegó bastante a los medios masivos, incluso entrevistaban hace no mucho en la cadena SER, en otros sitios, pues eso, que consiguió hacer visible lo que era muy invisible, pues eso, que la tierra te sea leve, Miguel Ángel Capapé. Y ya por último, también otra muerte de esta semana o reciente ha sido la del dibujante e ilustrador Calpurnio Pisón, que bueno, pues de imágenes recientes que podamos tener ahora en la cabeza, pues por ejemplo el último cartel que se del Salón del Cómic de Zaragoza, se le encargó, sí, a él. Y bueno, pues reconocido entre otras cosas por ser el autor de todo un personaje icónico del cómic, como es el bueno de Cutras. El bueno de Cutras, con un trazo más que sencillo, pues sabía expresar muy bien, vamos, un personaje de línea clara que se llama en el cómic, y la verdad es que muy bien. Pero bueno, madre mía, cuántas necrológicas nos ha salido. Oye, no hemos presentado ni el programa, por cierto. Pues no, la verdad es que no. Nos hemos saltado lo de las formas de ponerse en contacto con nosotras y nosotros. Sí, sí. Abrimos con el correo electrónico, ya sabéis, microabierto@radiotopo.org. Las distintas redes sociales, pues Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Si preferís escribirnos al método tradicional, pues tenéis el apartado de correo 6032, Zaragoza 50.080. Por teléfono ahora en directo a través del 976-29-1398, o si nos queréis mandar algo por WhatsApp, podéis hacerlo a través del 656-38-16-65. Estamos ahora en directo de 8 a 9, pero puede que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones de Radio Topo el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. Y también nos puedes encontrar en la página web de Radio Topo, en el podcast. Pues buscáis radiotopo.org y encontráis esto y mucho más. Y yo no sé, pues también si os apetece echarnos un aguinaldo, pues también podéis encontrar ahí una manera de... Sí, se agradece. Recordar que esta radio pues no tiene ni liberados ni asalariados, o sea, y toda la gente pues lo hacemos voluntariamente. Y lo que sí que tenemos son los medios que nos podemos permitir. Así que si nos echáis una mano... Y también tenemos muchos gastos. Sí, sí. Semos prove. Y una semana más, pues saludamos a todas las emisoras que a lo largo y ancho del estado nos están haciendo un hueco en su parrilla. De aquí más cerca, por ejemplo, desde Huesca, Radio Espiritrompa. Desde Barcelona, Radio Contrabanda. Desde Sabadell, Radio Trama. Desde Valencia, Radio Malva. Desde Alcoy, Comarcas Centrales de Valencia, Radio Activa. Desde Granada, Radio Almaina. Desde Madrid, o más bien desde Internet, ya que no emiten en FM, a Agora Sol Radio. Y desde Bilbao, Irola Irratia. Y empezamos bueno, pues con algo que nos habla, nos interpela al día a día, de algo de lo que a lo mejor os habéis dado cuenta, pero por ponerlo en comparativa, Zaragoza, la ciudad desde la que emite este programa, pues ha sido la ciudad del Estado español con mayor variedad de temperatura verano-invierno y en la que más calor ha hecho. No más calor de grados totales, pero sí mayores olas de calor y durante más tiempo. Todo esto en un contexto como es el del año 2022, que ahora termina, que ha sido el más cálido de la serie histórica, y se espera lo mismo este invierno. De hecho, la temperatura media de 2022 ha estado 1,8 grados centígrados por encima de lo habitual. El trimestre otoñal ha sido extremadamente cálido y muy seco, y destaca el mes de octubre con 4 grados centígrados de anomalía positiva, o sea, por encima de lo que es habitual. De hecho, el invierno pues comenzó este miércoles 21 de diciembre, hora peninsular, y así ha terminado un otoño que, según los registros, ha sido en Aragón extremadamente cálido y muy seco. De hecho, el delegado de la Agencia Española de Meteorología en Aragón, Rafael Requena, ofreció una rueda de prensa que hemos recogido una parte de ella, en la que repasa el comportamiento meteorológico y de la estación aragonesa y del año que termina, y ha adelantado unas curiosas previsiones para los últimos días de 2022. Por si no sabes, para los que nos escuchéis en Zaragoza, pues bueno, esta tarde casi hemos podido estar en manga corta. Y es que el año que finaliza ha sido el más cálido desde que existen registros, en 1961, con una temperatura media de 15 grados. Hablamos esto en Aragón, teniendo en cuenta que sacamos la media en una tierra donde varios días al año nos ponemos abajo cero. 1,8 grados por encima de la media histórica. Ha sido un año muy cálido y además muy seco, con una anomalía en las temperaturas significativa que en el mes de octubre llegó a ser realmente espectacular. En ese caso, la diferencia fue de hasta 4 grados. Este trimestre, del 1 de septiembre al 30 de noviembre, ha registrado también una temperatura muy superior a la media, concretamente casi en 2 grados y medio, con un mes de octubre extremadamente cálido. La localidad en la que se ha marcado el récord de anomalía térmica en el trimestre ha sido Calanda, con temperaturas de más de 3 grados por encima de la media. Y en cuanto a las precipitaciones, ha sido un otoño más seco que en el resto del estado, casi una tercera parte menos de precipitaciones que la media de la serie histórica. De hecho, 2022 ha sido el quinto año más seco de la historia de lo que tenemos registrado. La excepción ha sido Teruel, donde sin embargo ha llovido casi el doble de lo normal. Y por meses, septiembre y noviembre han sido los más cálidos, muy por encima de la media, y destaca que las temperaturas máximas del mes de octubre estuvieron por encima de los 20 grados y en muchas ocasiones alcanzaron los 25. Evidentemente no os estamos contando nada de los que a quienes viváis en Aragón pues no os ha llamado la atención. Pero eso, la verdad es que constata, la verdad científica es que constata que, bueno, pues que se está produciendo un cambio climático hacia arriba, que las temperaturas están experimentando un crecimiento y que además este crecimiento es sostenido en el tiempo porque ya venimos de años cálidos. Y otro ejemplo más del cambio climático lo tenemos en esta noticia. Los científicos certifican la desaparición de uno de los últimos glaciares del Pirineo. La Paul, en el macizo del Poset, el segundo más alto del Pirineo, se ha fragmentado y ha dejado de tener movimiento. Cuando hace 12 años un grupo de investigadores estudiaba el glaciar de La Paul, no podía presuponer un final tan cercano, teniendo en cuenta sus 40 metros de espesor. Sin embargo, tras la última campaña de control realizada este otoño, esos mismos científicos han certificado su desaparición. Se cae así de la lista una de las últimas 19 masas de hielo del Pirineo Aragonés, reconocidas como monumento natural. El resto seguirá el mismo camino a causa del cambio climático, algunos sin tardar muchos años. La muerte del glaciar de La Paul, situado en el macizo del Poset y el segundo a mayor altitud de los Pirineos, la han certificado investigadores de la Universidad de Valladolid en un estudio sobre el terreno realizado en colaboración con un grupo de la Universidad de Extremadura, que hacen un seguimiento de la masa de hielo desde 2008. Enrique Serrano, catedrático de Geografía Física de la Primera Universidad y coordinador del grupo científico, explica que en los vuelos de dron realizados en el año 2021 en La Paul aparecían grietas y conexiones entre bloques de hielo. Esto permitió constatar que seguía comportándose como un glaciar. Sin embargo, en la última campaña, en octubre pasado, ya vieron una división en tres pequeñas porciones, sin grietas ni huellas de flujo que denotaran el movimiento que los caracteriza. Dadas las olas de calor del verano, señala, ha pasado de ser un pequeño glaciar a tres masas de hielo relicto, es decir, sin flujo, lo que permite decir que ha desaparecido. De las 11 hectáreas que ocupaba La Paul en 1984, pasó a 6 en 2016. La pérdida de espesor era cada vez más acusada y en 2018 se partió en dos, acelerando su retroceso. Entre 2021 y 2022 se separó en distintas porciones, dispersándose los restos de hielo por el circo glaciar de la cara norte del Poset. Serrano recuerda que en las últimas décadas se ha visto desaparecer el de Coronas, en la cara sur del Aneto, Poset, Frondelas o Marboré. En 1850 había 52 en Aragón, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, y en 2008 solo quedaban 22 con 310 hectáreas. La última medición en 2016 reducía la superficie a 242 hectáreas, con 19 masas. Y tenemos un problema con las especies invasoras. Ya de sobra es conocido lo que tenemos aquí en Aragón, con problemas como los siluros, esos peces gigantes que están ahí pululando por el río. Y bueno, pues si no tuviéramos suficiente problema con eso, pues ahora decir que también pues nos metieron las truchas arcoíris que desplazaron a las otras, cangrejos americanos, que digamos el cangrejo rojo que se llama, que contaminaron a los con enfermedades desconocidas al cangrejo autóctono y que terminó desapareciendo. Pues bueno, ahora tenemos un nuevo problema, y es que los cotos de caza empezó por Ávila, pero ahora mismo parece ser que también se van a introducir en Aragón jabalís de Europa del Este. Es decir, jabalís que son muy grandes, que aproximadamente se empezaron introduciendo en concreto en Ávila, entre 2017 y 2018, 184 jabalís de la variedad de Europa del Este, frente al sus escrofa, que es el jabalí ibérico, el que conocemos, el que hemos visto de toda la vida, pues estamos hablando de un jabalí de mucho mayor tamaño, el que se conoce como sos o sus atila, porque de las dos maneras se pronuncia en latín. Aclarar, ¿cómo es este jabalí? Pues bueno, es un jabalí, los más grandes que se pueden encontrar de la especie ibérica son de unos 100 kilos aproximadamente, los machos excepcionalmente grandes, pero el sus escrofa atila, la variedad atila, puede pasar de 300 kilos. Con lo cual, por un lado, aunque es un animal eminentemente vegetariano a priori, los jabalíes prefieren comer raíces, basura incluso, claro, este animal necesita, para mantenerse corpachón, necesita un montón de comida. Evidentemente, como sucede con otras especies cinegéticas, en el momento en que pueda romper un vallado y un bicharraco de 300 kilos y con unos colmillos impresionantes, pues bueno, lo puede hacer bastante fácil, pues atacará a otras especies y, como sucede por desgracia en la naturaleza, la especie más grande termina desplazando a la más pequeña. Con lo cual, pues la introducción de este jabalí puede suponer una de las especies invasoras a la vez muchísimo más destructiva y muchísimo más peligrosa que ninguna de las que nos hemos encontrado. Porque en este momento estamos hablando de que se introdujeron 184 en Castilla, pero que ya hay proyectos de introducirlos aquí en Aragón, donde hay cotos cerrados, pero que luego no son tan cerrados como, por ejemplo, el Colladico en Teruel. Pues eso, una nueva especie invasora que se sumaría a todas las que tenemos, solo que esta, además, es un tanto que hablamos de los osos, de los lobos, y resulta que le estamos abriendo la puerta a una especie invasora muchísimo más peligrosa y dañina para la agricultura y para las otras especies que de forma natural siempre han estado aquí. Y este sábado, aquí en Zaragoza, pero también en muchos otros puntos de Aragón y del Estado, tenía lugar una concentración para para reclamar, ya no solo por parte del personal sanitario, sino por diferente gente que se unió desde los movimientos sociales, que basta ya que del deterioro de la sanidad pública. Aragón pasa por ser uno de los sitios donde las citas de, aunque la atención primaria va renqueando como puede, donde las citas para especialista o para cirugía más se retrasan. Y por otro lado, pues claro, la atención primaria se va deteriorando progresivamente. Hay médicos que se encuentran con una agenda de 30 citas diarias, que por mucho que se use la excusa de que no son presenciales, pues imaginaos, aunque sea para dar una simple receta, lo que supone tener 30 pacientes, pues bueno, en un horario en el que se supone que estamos, que nos están atendiendo para algo tan delicado como la salud. Pues eso, varios cientos de personas se concentraban en la Plaza de España de Zaragoza para reclamar mejoras en la atención primaria, para reclamar unos horarios justos y sobre todo también desde los colegios profesionales reclamaba que se ampliaran las plazas por muchas promesas que van haciendo, como que por ejemplo Lambán ha prometido que en Huesca va a haber ciclo completo de la carrera de medicina, pues bueno, evidentemente con un personal muy envejecido de la carrera médica, pues todo lo que apunta es que de aquí a un tiempo, pues los servicios de atención primaria van a colapsar más todavía, sobre todo con casi un 30% de los médicos al borde de la jubilación. Y malas noticias nos llegan desde Madrid, donde nos dice la coordinadora de la Casa Estatal, la coordinadora de antiprivatización de la sanidad, que el sindicato corporativo AMITS ha frenado la huelga en la atención primaria madrileña sin que se firme ninguna de las líneas rojas que ellos mismos marcaban. El resultado, pérdida de sueldo por la huelga, desmovilización y ningún cambio importante en atención primaria. La lección es clara. La movilización debe ser de todas las personas trabajadoras de la sanidad pública y con exigencias de cambios de calado en el modelo asistencial y su financiación. Las reivindicaciones, nos dicen, siguen siendo las mismas. La sanidad pública necesita a pacientes y trabajadores en las calles por el bien común. Cero privatizaciones, mínimo 25% del presupuesto de sanidad para atención primaria, potenciación de las tareas de sanidad pública, salud comunitaria y promoción de la salud y acceso universal a la sanidad pública, así como en la creación de una industria farmacéutica pública también. Pues eso, la situación de la... nos quieren aclarar que eso, que la situación de la atención primaria es terrible, afecta a los médicos, pero también a todo el personal que trabaja allí. Y afecta a las condiciones laborales, pero sobre todo a cómo entendemos la salud de nuestra sociedad y cómo abordarla. Pues eso, crónica de un colapso anunciado y una pena que la huelga de Madrid parece que se desinfla. Y bueno, pues yo me voy a escapar. Pues nada, me dejan solo. Que nada, ahora vamos a dejaros con una serie de audios que hablan sobre la precariedad de la gente que trabaja en hospitales, pero así en clave de humor. La verdad es que se lo toman con bastante humor la cosa. La verdad es que con estas fechas y con eso de que no nos ha tocado la lotería, será porque no jugamos. Y con nuestros compañeros escaqueados, no nos hemos metido con ellos, pese a que lo habíamos prometido. Se lo merecen, pero bueno. Sí, pero bueno. Para otro día. Pues nada, pues yo me voy a escapar, pero la semana que viene, pese a todo, tendremos el cartador. Venga, suelto esto. Niña, niña, esto es de la bolsa. ¿Sí? Hola, buenos días. Mire, María Inmaculada Concepción. Sí. Mire, le llamo del hospital La Salud es lo primero. Era para ofrecerle un contrato de 4 años. No, 4 años, no. ¿Qué 4 años vas a tener tú esa suerte, niña? De 4 meses, 4 meses. No, mira, perdona, no, eso no puede ser. Así no me puedes estar llamando de ahí. Ah, no, yo ahí estoy no disponible. Es que me lo puse acaso hecho para lo mismo. Pues aquí me sale, ¿eh? No, yo ahí no estoy. Yo ahí no estoy puesta, ¿eh? Mira, precisamente yo es que me quité ese hospital porque es que me pilla a 500 millones de kilómetros. Yo me estoy puesta solo en mi ciudad para no tener que ir compartiendo coches, oliendo los pedos de los otros, pillando el coche. lado y de todos los coches. ¿Y no podemos hacernos los locos y dejarlo pasar? Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Yo me hago la loca, colgamos y hacemos como si no te hubiera llamado y así no te preocupes, no te penalizamos ni nada, ¿eh, corazón? No me vayas a sancionar, ¿eh? Venga, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, aquí no ha pasado nada, ¿eh? Venga, Lucero, como si nada, ¿eh? Felices Pascua, ¿eh? No disponible. Yo antes, cuando trabajaba en la residencia, cobraba una mierda. Ahora que trabajo en el hospital, cobro una mierda y media. No por nada, sino porque te engañan. El IRPF hay que tenerlo en cuenta. Ay, que sí, niña, que en el hospital se cobra mucho más. Se cobrará mucho más si haces un contrato de 3 meses. Porque si luego te tiras el añico entero trabajando, prepara el barreño de vaselina porque te van a poner fina, pero filipina. No vas a saber qué nacionalidad tienes. La Hacienda te dice, no, cariño. Entonces me toca poner el IRPF al 80% casi. Cobro un mojón. ¿Tú quién eres, bonita? ¿Quieres un café? Yo, la tonta del hospital, me llama. Sí, ponme un café, anda, bonita. Ponme un café que te cuente. Te voy a poner al día de la mierda de contrato que me han dado. Te huele fuerte que la has echado, nena. Pues nada, soy como una peonza. ¿Sabes lo que es una peonza? Pues eso soy yo, todos los días. Cada turno en un sitio diferente. Venga a la puerta por el hospital. ¡Esa soy yo! Me llaman y me dicen que me van a dar un contratito de 6 meses. Le digo, ¡ay, qué alegría! Sí, digo, venga, apúntame ahí, niña. Ahí estoy yo, la primera. Cuando termina de decirme toda la reta y la me dice, es de refuerzo. Digo, ¿refuerzo de qué? ¿De matemática? Es que yo no lo entendía muy bien, yo nunca he estado de refuerzo en ningún lado. Digo, bueno, pues yo llegaré allí y ya me encontraré lo que sea. Pues resulta que ser de refuerzo es que cada día de tu turno, o sea, tú imagínate, yo estoy más 2 mañanas, 2 tardes y 1 noche. La primera mañana estoy en la UCI, la segunda mañana estoy en salud mental, la tercera en oncología, yo qué sé. Y así estoy conociéndome todo el hospital poquito a poco. 6 meses me van a tener así conociendo todo el hospital. Pero bueno, lo más gracioso es que tú tienes que estar, te dicen, antes de empezar el turno, 10 minuticos antes, te vienes para acá. El estrés, esto es el estrés. Te vienes para acá, para el despacho del supervisor de guardia, bien, y preguntas dónde vas. Claro, aquello es una lotería, aquello es un bombo. Aquello te pueden mandar, que te digo yo, a la urgencia, o donde a ellos les parezca bien. Digo, pero bueno, cuando yo llego allí y me encuentro a ciento y la madre de gente allí esperando, digo, perdonad, ¿soy de refuerzo también? Me dice, sí, somos todos de refuerzo. Digo, ¿cuánta gente necesita de refuerzo este hospital? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto refuerzo? Pues nada, allí esperas tú, haces tu ratico esperando, ni 10 minutos ni leche, todo lo que ellos quieran. Sale una señora y empieza, venga, ahí diciéndome nombre. Pues tú le dices, Wilfrencia, pim pam, por ejemplo, ¿no? Y llega y te dice, ah, sí, Wilfrencia, aquí está, hoy te toca urgencia. Y tú, pues, para urgencia, para donde te mande. Mi compañera, dice, la compañera mía de toda la vida, yo hablo con ella y le digo, pues mira, estoy ahora de esto. Y digo, qué bien, así te conoces todos los servicios. Claro, muy bien para vosotras. Cuando tú estás solo una tarde, una mañana, una noche, tú no te enteras de nada. Pareces medio tonta allí dando vueltas, que no sabes qué hacer. Para lo que tú vas a estar aquí, no te explico cómo va esto, nada. Tú, a lo que te vayan llamando, lo que yo te vaya pidiendo, tú haces. Coño, no, explícame algo, dónde están los pañales, aunque sea. Luego me hace mucha gracia cuando dicen, sí, ay, que estás de refuerzo. Ya las ves a todas frotándose las manos, claro. De refuerzo para ella quiere decir, hoy me rasco el chumino y trabaja esta. Efectivamente. Y mandan al refuerzo a hacerlo todo. Perdona, pero eso no es así. Bueno, luego está el lado positivo, que es que voy a servicios en los que me dicen, pero ¿para qué queremos un refuerzo? ¿Para qué queremos un refuerzo? Y allí toda la tarde sentáis mirándonos las caras. ¿Que suena un timbre? Me mandan a mí, eso sí. Pero sí, allí todo el rato, venga, las puertas, para arriba, abajo. Coño, ya que me llamáis, ¡Calla meneo! Supervisora. Ay, hola, ¿qué pasa? Sí, sé quién eres. Eres la enfermera de la UCI. Sí, corazón, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Que querías las vacaciones en diciembre. Tú también las quieres en diciembre. A ver qué puedo hacer, ¿eh? Sí, yo sí me voy en diciembre, claro. Pero lo que me toca, lo que me corresponde. Voy a ver lo que puedo hacer, ¿eh? Te lo miro y te envío tu cuadrante y tus cositas, ¿eh, Lucero? Te ajusto las horas, te miro a ver, ¿vale? Tú tranquila, ¿eh? Tú sigues en la UCI, controla los datos, ¿eh? Uy, mira, te están sonando las máquinas. Pi. Venga. Luego te envío un WhatsApp, ¿eh? Venga. Esta se creerá que esto es jauja. Claro, le voy a todos los que me piden, a todos se lo voy a dar. No, cariño, esta se irá de vacaciones cuando a mí me salga del chuminame. Esto es así. Ni veterana, ni interinidad desde 200 años, ni fija, ni hostias molidas. No. Aquí no. Aquí no se hace esas cosas. A ver qué me invento yo para decirle a esta que no se vaya en Navidad. ¿Quién es ahora? Supervisora, mira, ¿quién te ha dado a ti este número? Cuéntame, ¿qué pasa? Vamos, Bonica, que quieras vacaciones en Navidad. Tú quieres pasar la noche buena, noche vieja con tu familia, ¿verdad? Allí todos reunidos, los sobrinos, el perro, la abuela, ¿no, verdad? Tú quieres pasar una Navidad espectacular, ¿que sí? Pero mira, ¿tú cuánto tiempo llevas con nosotros? 3 meses. Ah, que eres eventual. Tu semanica de vacaciones la quieres en Navidad, ¿no? Espérate que me están dando convulsiones, ¿eh? Ay, perdona, es que he tenido que ir a por el ambú para darme oxígeno. Mira, Lucero, no, tú tienes las vacaciones puestas ya desde el día que pisaste este hospital. Antes de que firmara el contrato. Que no ha firmado el contrato. Bueno, pues espera, ¿vale? Que hay una lista de espera. Tú tranquila, yo no sé cómo va. Mira, antes de que tú firmaras, antes de que tú pisaras el hospital, tú ya tenías tus vacaciones puestas. Te he juntado ahí una orilla hasta que güey, te lo ha apañado todo como para que no puedas pedirme nada, ¿me entiendes? ¿No? Entonces tú ya las tienes puestas, ¿sabes? En mitad de noviembre. ¿Te vienen bien? ¿No? Bueno. Otra vez será, ¿eh? En otro hospital. ¿En este no? ¿Conmigo? No, conmigo no cuentas, ¿vale? Pero mira, niña, no llores, vamos a ver. ¿Y el dinerico que te vas a llevar? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Si tú trabajas Nochebuena, Nochevieja, eso te lo vas a llevar, nena, ¿eh? Venga, no llores, Lucero. Felices fiestas, ¿eh? A tomar por culo. Era tan comunista que escuchaba la Cratador. En la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel que oliese revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Tocamos a un pavo por barba. Bueno, todos aflojar la mosca para la señorita. Vamos, suelta un pavo. No doy propina. ¿No das propinas? No, no creo en eso. ¿No crees en dar propinas? ¿Sabes lo que ganan esa chica? Es una mierda. No jodas, si no ganan bastante, que lo dejen. Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro, ¿tú nunca dejas propina? Aunque esté bien visto, no me siento obligado a hacerlo. De acuerdo, si alguien se lo merece, si se esfuerza, doy algo extra, pero dar propina, porque sí, por costumbre, no va conmigo. Es de bobos. Al fin y al cabo, solo están haciendo su trabajo. La chica es simpática. No está mal, pero tampoco es nada especial. Oye, he pedido un café, ¿no? Llevamos aquí un huevo de tiempo y solo me ha llenado la taza 3 veces. Cuando pido un café, quiero que me sirvan 6 veces. ¿6 veces? Bueno, ¿y si está demasiado ocupada? Ocupada no debería estar en el vocabulario de una buena camarera. Disculpe, señor Rosa, lo último que necesita es otro café. Le pone muy nervioso. Venga ya, estas tías no están muertas de hambre. Cobran el salario mínimo. Yo también trabajé así, cobrando eso. Pero entonces no tuve la suerte de que alguien me diese propina. No te preocupes, que para vivir necesitan tus propinas. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Esta gente se rompe el culo. Es un trabajo duro. Y trabajar en McDonald's también, pero a ellos no les dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual, pero no. La sociedad dice, no dejes propina a estos, pero sin embargo dásela a aquellos, gilipolleces. La hostelería es la mayor ocupación de las mujeres sin cualificación y sin estudios de este país. Es el único trabajo que cualquier mujer puede hacer para ganarse la vida. Y la base son las propinas. Que les den por culo. Siento mucho que el gobierno les haga pagar impuestos, pero ¿qué vamos a hacerle? No es culpa mía. Además, ¿para qué tanto lío? Las camareras no son las únicas a las que el gobierno jode por costumbre. Mira, si me presentas un escrito protestando para que no lo haga, lo firmaré. Votaría en contra de ello, pero te aseguro que no pienso tragar. Y en cuanto a lo de sin cualificación, lo tengo muy claro. Que aprendan a escribir a máquina. Si están esperando que les ayude a pagar sus gastos, van de culo. Me ha convencido, devuélveme mi dólar. Y vamos a hablar un poco de las propinas. Una de las costumbres sociales más arraigadas entre los estadounidenses es el dejar propina. Pero tras este gesto de aparente generosidad, se oculta una historia terrible de precariedad, explotación, racismo y robo salarial. Todo el mundo recuerda la escena de Reservoir Dogs, la que acabamos de escuchar, en la que los protagonistas discuten sobre si dejarle propina o no a la camarera. Y es que 12 millones de trabajadores en Estados Unidos son lo que se llama Tipped Employees, o trabajadores por propinas. En Estados Unidos el salario mínimo a nivel federal es de $7.25 por hora y se pretende subirlo a 15 para 2025. Pero para los trabajadores por propinas, cuyo sueldo depende de lo que los clientes les dejen, la realidad es bien distinta. Y es que en la mayoría de estados del país, estos trabajadores tienen un sueldo mínimo de 2,13, debiendo compensar el resto con las propinas. Esta cifra lleva congelada desde 1991. Contando la inflación, equivale a 1,09 por hora. La historia de las propinas en Estados Unidos, como muchas otras cosas de este país, tiene sus raíces en el racismo sistémico en el que se fundamenta su sociedad. Y es que la costumbre empieza tras la Guerra Civil, cuando los empleados blancos empezaron a contratar a esclavos negros liberados. Para no pagarles un sueldo, decidieron que sus ingresos dependerían de las propinas que los clientes decidieran dejar por el servicio. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, los empleos por propinas eran considerados exclusivamente algo de gente de color. Aún hoy, la mayoría de empleados en esta modalidad son personas racializadas. Hasta 1966, los únicos ingresos que percibían estos trabajadores eran las propinas. A partir de entonces, el gobierno fijó un salario mínimo para estos empleados, en realidad una fracción del sueldo mínimo, que deberían complementar con propinas. Si el empleado no llegará al salario mínimo federal con las propinas, el empresario debe pagarle la diferencia. Pero esto ha sido aprovechado por los empleadores para robar el salario de sus trabajadores a manos llenas. Y es que los jefes obligan a los trabajadores a declarar que han cobrado más propinas de las que han recibido para no pagarles el complemento a su sueldo. Se calcula que el 17% de los trabajadores a propinas cobra menos del sueldo mínimo. Y lo que es más, el robo salarial por parte de los empresarios solo en este aspecto asciende a $15.000 millones anuales. Si el salario a base de propinas está tan incrustado en la sociedad estadounidense, es porque se adapta como un guante a la retórica más obscenamente capitalista. Si alguien se lo trabaja, cobrará más. Meritocracia lo llaman. Y por supuesto, es mentira. La realidad es que la calidad de servicio no afecta a lo que los clientes dejan. Las razones son bastante siniestras. Y es que 2/3 de los empleados a propinas en el país son mujeres. Un estudio del ROCU descubrió que las camareras que trabajaban por propinas se ven forzadas por sus empleadores y clientes a sexualizarse para conseguir su sueldo. Y es que una de cada 7 denuncias por acoso sexual que se producen en el país las ponían trabajadoras por propinas, y este dato no refleja el verdadero alcance del problema. El acoso sexual a las trabajadoras por propinas, de hecho, se ha exacerbado durante la pandemia. Recordemos que 12 millones de trabajadores de Estados Unidos viven con estas condiciones. Esto es el 8% de todos los empleados del país. La mayoría son mujeres y personas racializadas. Y si pensáis que esto no puede pasar aquí, pensad otra vez, porque los mismos patrones se reflejan en el despropósito conocido como gig economy o economía colaborativa. Y esta es la historia oculta tras la costumbre de dejar propinas en Estados Unidos. Encontrado con que le cobran también un seguro, un supuesto seguro que no sabíamos de qué era. Nadie sabía explicármelo, ni los encargados, ni los empresarios, nadie sabía decirme de qué era el seguro. Y por curiosidad, por saber de qué era ese seguro, porque me venían todos los días las mujeres llorando, que mira lo que me han cobrado, 200 euros, que sí, 180 euros, 70 euros, cosa que me llamaba la atención, ¿no? Porque supuestamente vienen todas con el mismo contrato, con la misma empresa, ¿por qué le cobran ese seguro y por qué cantidades diferentes? Entonces yo por curiosidad fui al banco donde tienen la cuenta y me informé, quería saber el porqué. Y me dicen que ninguna puede darle de baja porque es un contrato que tiene firmado la empresa con la Caixa y sin el permiso de las mujeres, por supuesto, porque ellas cuando llegan aquí firman documentos que no saben lo que están firmando porque está todo escrito en español y no se lo explican. Y se encuentran con esa... Y seguimos con más trabajo precario. Fraude millonario de CaixaBank a temporeras marroquíes. El cobro por seguros no solicitados se extendió a más oficinas de la entidad en la provincia de Huelva. El fraude perpetrado por CaixaBank, la Caixa, contra mujeres temporeras marroquíes de los contingentes anuales de contratación en origen, Orden GECO, para la recogida de frutos rojos en la provincia de Huelva, no se limitó a una oficina del gigante bancario español, ni afectó únicamente a las trabajadoras de una única empresa. Nuevos documentos obtenidos en varios encuentros mantenidos en Marruecos con mujeres que han formado parte de los contingentes GECO han revelado que... de traer cantidades de hasta 200 euros cada campaña y desde al menos el año 2011, anotando en las cartillas el cobro de supuestos seguros, era una práctica común también en otras oficinas de CaixaBank, la Caixa, y no se circunscribía únicamente a la oficina de la Caixa ubicada en el Rocío, en Almonte, Huelva, ni a la empresa Atlantic Ring. Todas las mujeres afectadas desconocían haber sido titulares de ningún tipo de seguro durante... su estancia en España. Ninguna de ellas ha recibido nunca facturas por los seguros cobrados mediante cargo en sus cartillas bancarias, ni tampoco las correspondientes pólizas que detallarán las prestaciones ofrecidas por el banco a cambio del cobro realizado. Ninguna de ellas solicitó nunca información ni expresó a CaixaBank su interés por contratar un seguro de carácter privado. Las mujeres adscritas a los contingentes de contratación en origen ya pagan, a través de sus nóminas y como todas las personas trabajadoras en España, sus correspondientes cotizaciones en concepto de seguridad social y otras contingencias comunes. Además, la propia orden ministerial GECO, que regula la contratación colectiva en origen, garantiza la cobertura sanitaria y otras relacionadas con el bienestar social de las trabajadoras marroquíes durante sus estancias temporales en España, en las que son piezas esenciales para que la próspera industria agrícola onubense logre sacar adelante cada año las cosechas de sus célebres frutos rojos. La constatación de que esta irregular y abusiva práctica, que se resume en la apropiación ilegítima de parte del salario obtenido por las temporeras marroquíes en duras y maratonianas jornadas laborales, apenas remuneradas con el salario mínimo interprofesional, estaba extendida a otras empresas y oficinas de la entidad bancaria, eleva de forma exponencial los cálculos iniciales que situaban entre 300.000 y 400.000 euros el dinero que la oficina Caixa del Rocío habría incautado a las trabajadoras de la empresa almonteña citada. Con aquel antecedente y teniendo en cuenta que el fraude ha venido siendo perpetrado por la entidad al menos entre 2011 y 2019, la apropiación indebida puede estimarse en varios millones de euros. Una notable mejora para la cuenta de los resultados del gigante bancario a costa del sudor de las trabajadoras marroquíes protegidas por la orden GECO. Muchas trabajadoras eran conscientes de que se les estaba quitando dinero de sus cuentas sin recibir una explicación que justificara las incautaciones, pero como aseguraron en su momento fuentes autorizadas de CaixaBank, no consta que ninguna de ellas haya reclamado la devolución. Por otra parte, durante toda esa década tampoco parece que la Inspección de Trabajo, las organizaciones patronales o las áreas del gobierno responsables directas de la contratación en origen hubieran detectado esta anomalía con coste millonario para el bolsillo de las temporeras marroquíes. La metodología de la abusiva expropiación de parte de su salario a las temporeras destaca tanto por su simpleza como por su osadía. Al incorporarse a las empresas a las que son asignadas, las trabajadoras marroquíes contratadas en origen al amparo de la orden GECO son frecuentemente inducidas a firmar, de forma irregular y sin obtener copias de lo firmado, documentación diversa cuyo contenido generalmente desconocen y aparentemente relacionada con el contrato, y la toma de conocimiento de normas sobre prevención de riesgos laborales, planes de igualdad u otras. En ese trámite, las empresas calzaban entre los diferentes documentos los relacionados con la apertura de cuentas para el cobro domiciliado de nóminas en las entidades señaladas por las empresas. Todos los datos y testimonios obtenidos indican que solo en ese proceso cabe la oportunidad de hacer firmar a las marroquinas, nombre con el que se conoce a las temporeras marroquíes, los contratos por los que habrían suscrito, sin ser conscientes de ello, pólizas de seguro valoradas entre 28 y 200 euros, cuyos cobros ejecutaban la entidad bancaria a través de cargo en cuenta. Un grupo de trabajadoras de Atlantic Blue, Atlantic Green, llegó a concentrarse hace unos años en las oficinas de la empresa para protestar y exigir la devolución del dinero incautado de forma ilegal de sus cuentas bancarias, sin lograr su objetivo. Najat Basit, a la que hemos oído al principio, es trabajadora de la empresa de origen marroquí y residente en España desde 2005, explicaba por aquellas fechas en el programa Construyendo Memoria de Radio Nacional de España que ella misma habló en persona y en nombre de sus compañeras con la entidad bancaria para solicitar las bajas de las pólizas y la devolución de las primas cobradas de forma ilegal. Pero la persona que le atendió rechazó tal posibilidad, alegando que las pólizas eran resultado de un acuerdo suscrito entre la empresa y la Caixa. Sin más detalles ni explicaciones, por parte de la empresa tampoco se han ofrecido explicaciones a las trabajadoras afectadas, y las pocas que aseguran haberlas solicitado sostienen que se les dijo que eso es algo obligatorio para las mujeres contratadas en origen, como la Seguridad Social o el IRPF. We'll be right back. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, se termina el programa y nada, cuidarse y sobrevivir a estas Navidades. Día tras día, pulso de día, día tras día, y el dinero no lo va.